que dices de mí. Se dice que soy fiera, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco lisa, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí los hombres están, critican si ya la niña perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el bulto no interesa, porque pierden la cabeza ocupándose de mí. La que estás escuchando ahí es María José Carrizo, que fue nominada a los premios Gardel 2016 como mejor álbum del nuevo artista por el Somos Tango, así se llama su disco. Y la tenemos ahí en línea. ¿Cómo estás, María José? Buenas tardes, ¿cómo van? Bien, acá estamos con Juan y de Pian, el Negro Bompadre, Armando Lagarejo, y queríamos que nos cuentes qué significó. Qué junta, digo yo, ¿no? Y bueno, Dios mío. Así se va a llamar el disco este. Qué junta. Qué junta. Che, ¿qué sentiste? ¿Te lo esperabas o fue una sorpresa por lo que vos has expresado por ahí? Pero sí, fue una tremenda sorpresa. La verdad que, qué sé yo, uno puede tener un montón de aspiraciones y trabajar en pro de determinados caminos, pero la verdad que no me lo esperaba para nada. ¿Y cómo se dio, o por qué, que más allá de que no te lo esperabas, habrá un run-run, una explicación en el ambiente? Y el run-run es que el trabajo está muy bueno, que la propuesta es excelente, que, bueno, es el run-run que va corriendo. Al menos se ha recibido muy bien todo el material. Y bueno, no sé, eso no es algo que me tienen que preguntar a mí. Majo, contanos un poco cómo fue la producción de este disco, porque seguramente que lo que nos cuentes también nos va a dar esa pregunta que te hacía Juan, ¿no? ¿Cómo llega un disco hacia ahí? Bueno, claro, bueno, la producción del disco fue un trabajo muy intenso, de casi un año y medio de laburo, en donde hubo estudios de conceptos y de propuestas, y se hizo una convocatoria maravillosa a través de Andrés Mayo y también con la dirección musical de Mariano Agustín Fernández, en donde se sumó a la performance del dúo Somos Tango, que fue mi cómplice en esta movida. Se sumó, digamos, a artistas invitados de tallas de nivel nacional, como son Esteban Morgado, El Mono Hurtado, Ramiro Gallo, Franco Luciani, Facundo Guevara, y se trabajó siempre con el mismo norte, digamos, el norte de la excelencia, de siempre tratar de hacer, como lo he dicho en otras oportunidades, tratar de hacer lo mejor. Uh-huh. Dentro, digamos, dentro de nuestras expectativas y dentro de nuestras posibilidades, lo mejor. Claramente uno termina haciendo lo que puede, pero siempre con ese norte. Entonces, bueno, el trabajo final es un trabajo, ustedes lo tienen en la mano y pueden explicitarlo, es un trabajo de muy buena calidad, ¿no? Y que tiene un sonido maravilloso y la música realmente a mí me gusta muchísimo. ¿Puedo preguntar? Sí, por favor, Armando. Armando Lagarejo, ¿cómo andás, María José? Hola, Armando querido, ¿cómo estás? Bien, ¿viste, bien, bien. Viste que el viejo pide permiso para preguntar? Esto no, es inaudito. Mira, yo te voy a decir una sola cosa. Armando es mi preferido. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Así les voy a decir. Bueno, le va a traer problemas ustedes. Esto. Bueno, pero no. O sea, si ustedes tienen problemas, cuéntenos. Pero es mi preferido. Bien, gracias. Así que, decime, Armando, querido. Para Armando, sé no. Sé que me no. lo dice de corazón, ¿eh? Sí, claro. No, es cierto. Igual no puedes preguntar. No, ¿cómo que no? Dale. No, María José, mi pregunta es esta. ¿Cómo hiciste para elegir los temas que están en el disco? Y te lo pregunto porque alguna vez, charlando con vos, me decías que los tangos que te gustaban eran aquellos que... abrían una herida, ¿no?, que lastimaban y que además tenían, digamos, no digamos la virtud, pero sí tenían esa capacidad de seguir echando sal sobre esa herida para que sigan doliendo, ¿no? Y por ahí, en el disco, no hay tantos temas de ese tipo. ¿Lo elegiste por alguna razón? ¿Te sentís, se nota que estás cómoda cantándolo, que está bárbaro, que la pasás muy bien, que lo sabés teatralizar bien? ¿Por dónde pasó la elección de los temas? Es muy muy interesante la pregunta, porque realmente yo esos tangos que vos decís, que vos enumerás, yo les digo tangos de puñal. ¿Viste? Eso que cuando estás sufriendo los escuchás y para sufrir un poco más. En este caso, eso es una decisión que tomé hace bastante. Lo he dicho por ahí también en otras notas. Digo, en un momento de mi vida decidí no sufrir más. Y parte de eso pasaba también, digo, cuando uno canta, se pone, digamos, está expuesto constantemente a los sentimientos y a toda la vibración y todo lo que sucede. Entonces, esa decisión se trasladó a la música. Y por supuesto que elegí el repertorio está elegido en función de eso, en función de que se pueden decir un montón de cosas que pasan y se puede ser claro, sin necesidad de apuñalarte. De sufrir. Claro. Ahora, pero supongo que también habrán tenido que ver en la elección por ahí tus compañeros de Somos Tango, que se charlan las cosas entre todos. Mira, en este caso, en la cuestión del repertorio, todo lo que es cantado lo elegí yo, porque en ese aspecto soy completamente caprichosa. Sí, sí. Así que los tangos instrumentales, por supuesto que ellos eligieron lo que les gustaba interpretar más, pero todo lo que está cantado es parte del repertorio que yo vengo trabajando desde hace muchos años, bueno, no solamente en Santa Rosa, sino vos sabés que yo también trabajé en Bahía Blanca y en Córdoba. Entonces son tangos que fui recolectando a lo largo de mi carrera, que claro, en las dinámicas de Somos Tango logran también una expresión mucho más viva, ¿no? Porque justamente es mucho más explícita la picardía, la probabilidad de matices, bueno, crece todo lo que uno haga con el dúo, siempre va a crecer, siempre sí. Va a aportar, aparte del consejo, sí, sobre algunos estilos de interpretación, sobre las líneas puras de los temas que se hicieron y las dinámicas, eso seguro, pero el repertorio lo elegí con bastante capricho. María José, Nicolás, ¿cómo te va? Hola, Nicolás, ¿cómo estás? Bien. Che, mencionaste los músicos invitados y son Selección Nacional. ¿Cómo lográs convencer, convocar a esa gente que se prenda en un proyecto así? Digo, mira, ese en realidad no fue mi trabajo. Ese fue el trabajo de Andrés Mayo, que hizo la convocatoria. Y yo la verdad, no sé qué les dijo. Y no sé si quiero preguntar mucho tampoco. ¿No sabes qué prometió? No sé bien. Pero realmente el trabajo es suyo, él es el que hizo la convocatoria. Y bueno, ustedes vieron lo que sucede cuando una persona de su talla dice, gente, trabajemos en esto que está muy bueno, a él le encantó la propuesta que traje para el disco. De hecho, inicialmente mi pensamiento era que él masterizara, que es lo que hace habitualmente, y la propuesta de la producción sale desde su parte, porque, bueno, justamente le pareció una propuesta muy genuina, que es lo que justamente defendíamos, ¿no? Lo que nosotros estamos defendiendo. Nosotros, y creo que lo comparto esto con el dúo, con Somos Tango, porque nosotros somos tangueros, pero no nos desarrollamos en Capital, no nacimos en Buenos Aires y no aprendimos el tango acá en Buenos Aires. Nosotros somos el reflejo del tango en el interior. Es el reflejo que llega a través del tren, es el reflejo de los cantores nacionales, el reflejo de la orquesta típica. Pero la manera en la que nosotros interpretamos tiene lo genuino de la zona y lo genuino de los sonidos allá, de que es en nuestro caso la orquesta característica, es la esa orquesta que uno escucha en un velo en el Guadalajara, por ejemplo, ¿no? En donde vos vas a escuchar no solamente, vas a escuchar cumbia, vas a escuchar foxtrot, rancheras, ¿sí? Pero vas a escuchar tango y vas a escuchar milonga. Ese tipo de sonidos, el sonido en el que Somos Tango nació, se desarrolló, y es justamente la dinámica que los hace, como yo les digo siempre, es una aplanadora. ¿Y que, cómo te imaginas que se va a ver desde Buenos Aires, justamente esto que estás diciendo, ¿no? Un grupo de La Pampa, que en La Pampa no hay tampoco una gran tradición tanguera. ¿Puede haber algún tanguero individual que nació en La Pampa pero se formó en otro lado? Como de hecho lo hay, pero no es que hay una tradición de grupos tangueros ni de cantantes. ¿Cómo te imaginas que va a ser recibido eso, digo, en el contexto también de los premios y demás? Mira, en este momento el material está sonando en varios medios acá. Lo pasó Víctor Hugo el otro día, lo pasó Gato Silvestre en Radio del Plata, lo están pasando en la 2x4. Y viste que en un circuito también nosotros conocemos que en donde no es necesaria la obsecuencia, y la verdad que hemos recibido puras felicitaciones, porque llama mucho la atención la calidad de los arreglos, y llama mucho la atención también la dinámica. Una de las observaciones es, pero esto es tango. Esperaban otra cosa. Esto es tango. Y creo que, bueno, está la imagen preconcebida, ¿no? Porque, a ver, una cosa me parece que es clara, y es que La Pampa ha tenido un desarrollo musical muy interesante, pero sobre todo en el folclore. Y el mensaje que llega musicalmente desde ahí tiene una dinámica completamente diferente a la que nosotros planteamos con el disco, por ahí a lo que uno espera cuando escucha el folclore pampeano, ¿viste? Entonces, bueno, no se esperaban que les hiciéramos mover las patitas, pero justamente cuando uno escucha a Somos Tango en cualquiera de sus sus interpretaciones, es justamente lo que no podés evitar. Mover la patita y tratar de arrancar a dar unos pasos de tango. Majo, ¿qué crees vos que te va a pasar en el día de los Gardel? No sé, yo voy a venir a disfrutar esto y a ver qué onda, nunca estuve. Ni siquiera mirando con la chota contra el vidrio. Para mí todo esto es una experiencia preciosa, porque te imaginas que a mi edad con mi experiencia de vida, tener acceso desde estas perspectivas a todo esto que sucede, está muy piola, primero porque, bueno, ustedes saben que trabajo con mucho ahínco por todo esto. Y bueno, ese tipo, los reconocimientos o el guiño de decir, está piola el laburo, es genial. Yo desde ahí, yo en este momento ya me siento muy, pero muy satisfecha con todos los resultados del laburo. Y ese día me voy a dedicar a mirar, a ver qué es lo que sucede, a estudiar el ambiente, a conocer gente. Y ya realmente no espero mucho más. Me parece que el reconocimiento real en todo esto pasa por justamente aceptar a alguien, aceptar una propuesta que es completamente desconocida en un circuito que es el que nos va a dar un poco de varias posibilidades más de desarrollo, que es justamente el objetivo del trabajo. María José, lo voy a perdonar a Nicolás Bompadre, ¿no? Vos decís que es sensible de perdón. Lo voy a perdonar porque gracias, Me parece que se olvida de Julián Plaza, de Charlo. No, por eso son nombres helados que han crecido. Bueno, ¿no? Es muy joven. Es muy joven. Pero bueno, mañana vas a estar en el Torcuato Tasso a las 20:30. Vas a estar acompañada, pero de maravillas. Va a estar una gran cantante que te comenté el otro día, que de casualidad la escuché en un bodegón en Buenos Aires cuando estuve, que es Vivi. ¿Y vos andás por esos lugares? ¿Andás por bodegones? ¿Qué con cosa? con mi hija, me llevó mi hija, mirá vos. Y me llevó y me volvió a llevar acá al departamento de ella también. Mañana vas a estar en el Torcuato Tasso. La ubicación es por orden de reserva, no se asignan lugares. En el caso de que la sala esté completa, hermoso lugar, se comparten. Se puede cenar solo, se puede cenar o solo tomar algo. La consumición no es obligatoria. Y se puede cenar solo también. Sí. Mirá, vende muy buen vino en el Torcuato. ¿Dónde vas a estar? Así que yo, bueno, de corazón te felicito, que te vaya bárbaro, y creo que va a ser así. Que Somos Tango va a estar excelente, como siempre, así que, bueno, mucha suerte para mañana, María José, y que lo puedas disfrutar realmente. Bueno, muchas gracias, Armando. Acá estuvimos hasta hace un rato ensayando con Somos Tangos y toda la troupe, que, bueno, llegaron ayer, ellos desde Santa Rosa, están muy contentos, estamos todos muy muy motivados. Yo estoy bastante ansiosa, porque, bueno, todo el trabajo de producción que implicó esta movida, que es acompañar justamente, digamos, dentro de las mismas performances, el trabajo que se hizo con el disco, me tiene muy feliz. Estamos a la expectativa, porque, bueno, también estamos por primera vez en la propuesta en Buenos Aires, y es complicado llevar gente, no somos conocidos. Se ha hecho un trabajo muy bueno. Y hemos tratado de traer también muchos amigos, toda la gente que nos ha colaborado es maravillosa. Yo quiero agradecer muchísimo, pero muchísimo, a Miguel Ángel Montero de La Segunda, quiero agradecer muchísimo a CPE, a la editorial Voces, que nos han acompañado y no nos abandonan, por suerte, y gracias, porque esto es un plan de trabajo de varios años, que tiene el único objetivo de poder poner en buenos contextos y con una buena propuesta el tango pampeano de nuevo en las carteleras nacionales. Así que estamos muy felices. Muchas gracias a ustedes también. Bueno, María José Carrizo, muchas gracias a vos por estar ahí, y nos vamos a quedar escuchándote cantar. Y si querés agregar algo más, también te escuchamos ahora mismo. Sí, como dijo Armando, los invito a que recomienden, si no se pueden llegar hasta Buenos Aires, recomiéndanlo a los amigos, a los familiares, y si no, lo recomiendan a los enemigos, pero lo recomiendan, para que se acerquen, para que vengan a ver lo que estamos haciendo. Agradezco infinitamente a Radio Kermés, como se los dije hoy cuando me contactaron para hacer la nota, saben también que son ustedes mi radio preferida. Yo los escucho siempre. Tuvimos oportunidad alguna vez de poder compartir un rato de camino, y a mí me quedó muy muy grabado esa oportunidad, y voy a estar siempre agradecida con la radio, que ha estado conmigo acompañando el trabajo, no solamente en las buenas noticias, sino también en los momentos en los que las noticias no son tan agradables, y para mí eso los hace unos genios, así que muchas gracias. Bueno, che, un abrazo, y estamos en contacto escuchándote. Ahora creo que nuestro operador encontró una perlita, ya que declaró a Lagarejo su preferido. Vas a cantar ahora en Kermés en el 106.1, y te presenta tu preferido, Armando Lagarejo. Escucha. Ay, qué lindo. Tango es un sentimiento triste que se baila, dice Dicepo. Y ese sentimiento triste tiene mucho que ver con el pueblo, tiene mucho que ver con lo popular. Nace de la fusión de la cultura de los inmigrantes europeos, la cultura de los esclavos africanos y la cultura de los nativos de la región del Río de la Plata. El lunfardo, tan del tango, es un argot local que sirve para expresar sentimientos emparentados sobre todo con el amor, tristezas, sentimientos profundos que tienen que ver con el alma de la gente común, de la gente de a pie, con el alma de los hombres y las mujeres del pueblo. En ese sentido, el tango se acerca mucho al blues, que es la música del alma de los afroamericanos. Y van a ver que no me equivoco, van a ver que no les estoy mintiendo. Porque el tango es un sentimiento triste que se baila, pero también se canta. Escuchen, si no, a esta mujer que canta con la voz del alma, María José Carrizo. Muchísimas gracias. Estás en la Kermés de los Sábados, en radiokermés.com. Me largaste sin decirme hasta la vista, como un cobarde desgraciado sin corazón. Una noche fuiste a ver una revista y no volviste al terminarse la función. Me han contado que te engrupió una bataclana con las papiras muy pintadas de azulado. Una que es lunga en trajecito y con bananas, y una tirita sujetando el estofado. ¿Qué me has cambiado, gran desgraciado, por ese escuálido loro? Te has agenciado a un bacalao con un perfil de yovaca. Ten cuidado y estate armado, escabullí tu tesoro. Como es tan fiera, torranta y fulera, la vela perrera y adiós. Según dicen las personas de buen gusto, este perpendo que tu amor me ha disputado es un padre que a cualquiera le da un susto si me lo cacho por la noche y descuidado. Y aseguran los que han visto a tu adorada meterle el diente cuando está en el tropezón, que es mejor que convidarla a una morfada, comprarle un traje y un tapado de visón. Doloro. Te has agenciado a un bacalao con un perfil de yovaca. Ten cuidado y estate armado, escabullí tu tesoro. Como es tan fiera, torranta y culera, la vela perrera y adiós. Thank you.